dove il mare luccica e grida forte il vento. C'è una vecchia terrazza vicino al golfo di Sorrento. Bienvenidos a un nuevo podcast de Noches Insomnes. Puedes mandar tus peticiones a través de Twitter, repliajdsánchez, en facebook.com búscame como juan.díazsánchez o en Twenty como Juan Díaz Sánchez. Hoy hablamos de la historia de las estrellas, musicales, claro está. Comenzamos con Caruso. Enrico Caruso nació en Nápoles el 25 de febrero de 1873 y murió el 2 de agosto de 1921. Fue un tenor italiano, siendo el tenor más famoso del mundo en la historia de la ópera, y para muchos el mejor. Caruso fue también el cantante más popular en cualquier género durante los primeros 20 años del siglo XX y uno de los pioneros de la música grabada. Su gran éxito de ventas y una voz extraordinaria, aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa, lo convierten en el más grande cantante masculino de ópera de la historia. Cuando vi la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. La primera y original versión de esta canción fue escrita y cantada por Lucio Dalla, que dedicó esta canción a Caruso después de haber estado en Sorrento y haber quedado impresionado por la belleza de esta ciudad. A Lucio Dalla se le estropeó el barco y en Sorrento solo había disponible el lujoso apartamento en el Gran Hotel Excelsior Victoria, donde Caruso vivió los dos últimos meses de su vida y donde se conservaban intactos sus libros, sus fotografías y su piano. Angelo, que tenía un bar en el puerto, le contó esta historia y él nos la regala con música. Caruso estaba enfermo de cáncer en la garganta y sabía que tenía los días contados, pero eso no le impedía dar lecciones de canto a una joven de la cual estaba enamorado. Una noche de mucho calor no quiso renunciar a cantar para ella, que lo miraba con admiración. Así que, aún encontrándose mal, hizo llevar el piano a la terraza que daba al puerto y empezó a cantar una apasionada declaración de amor y sufrimiento. Su voz era potente y los pescadores, oyéndole, regresaron al puerto y se quedaron anclados bajo la terraza. Las luces de las barcas eran tantas que parecían estrellas o quizás las luces de los rascacielos de Nueva York. Caruso no perdió las fuerzas y siguió cantando, sumergiéndose en los ojos de la muchacha apoyada al piano. Esa noche su estado empeoró. Dos días más tarde, el 2 de agosto de 1921, moría en Nápoles. Esta canción narra el drama de esa noche, con luces y sombras del pasado, con muerte y vida, un testamento de amor. Este fue su último concierto y este fue su excepcional público. El mar, las estrellas, los pescadores, las luces de las barcas y su amada. Un texto de Economía Nayarit, .blogspot.com.es. Thank you. y pasamos a Nessun Dorma. Nessun Dorma es un aria del acto final de la ópera Turandot de Giacomo Puccini. Se traduce del italiano como Nadie duerma. Ambientada en la China milenaria, la ópera narra la historia de la cruel princesa Turandot, quien en venganza a una antepasada mancillada, decapita a sus pretendientes si no le responden tres adivinanzas. Un príncipe ignoto, Calaf, se postula respondiéndole los tres enigmas y desafiándola a que sea ella la que averigüe su nombre. Turandot ordena que nadie duerma en Pekín hasta que sepa el nombre del atrevido pretendiente. Es el aria para tenor más famosa de la ópera. La otra es Non piangere Liu, del primer acto, señalando el clímax musical, puesto que la gran aria de la protagonista, In questa regia, es menos cantable. Información obtenida en Wikipedia. En el año 1959, Piazzolla se encontraba realizando una gira por Centroamérica cuando, durante una presentación en Puerto Rico junto a Juan Carlos Copes y María Nieves Rego, recibe la noticia de la muerte de su padre, Vicente Piazzolla, apodado Nonino, debido a un accidente de bicicleta en su ciudad natal, Mar del Plata. Esta noticia, sumada al fracaso de la gira, a los problemas económicos y a la nostalgia que producía estar lejos de su país natal, llevó a Piazzolla a la depresión. Es cuando retorna en octubre de ese año a la ciudad de Nueva York, lugar donde residía temporalmente con su familia, que compone esta maravillosa obra en homenaje a su padre, basada en Nonino, otro tango que Astor había compuesto 5 años antes en París, también dedicada a Vicente Piazzolla. Información obtenida en Wikipedia. Escuchamos esta versión de la Coral San Agustín de Almería, en la que he estado y estoy de tenor desde hace ya muchos años. es la luz, es el viento y es el río. Este torrente mío lo soplando, prolongando en mi ser su desafío. Me sucede en su sangre lo divino. Resiento en mi voz su propio eco. Esta voz que una vez me sonó a hueco cuando le dije adiós. Pasamos al concierto de Aranjuez, nada más y nada menos. El texto que viene a continuación pertenece a la luz de la chimenea.blogspot.com. Desde mi infancia conozco el maravilloso adagio del concierto de Aranjuez que el maestro Joaquín Rodrigo, ciego desde los 3 años de edad, compuso en el año 1939 en un ambiente tenso por las últimas etapas de la Guerra Civil Española y la incipiente Segunda Guerra Mundial. Pero lo que jamás imaginé es la historia que oculta esta composición y que hoy, navegando por la red, he descubierto y constatado que es cierto por declaraciones en vídeo de su propia esposa. Resulta que el maestro estaba casado con Victoria Canny, una joven pianista turca, la cual estaba embarazada y esperaban con toda la ilusión de por aquel entonces castigado mundo el nacimiento de su primer hijo. Se encontraba el maestro en plena composición de la obra y su mujer cayó gravemente enferma y tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital de Madrid. Los doctores anunciaban poco después al maestro que su mujer y su hijo iban a morir con casi completa seguridad. Después de oír aquello, el maestro Rodrigo regresó a casa, se sentó delante de su piano y de la forma que él sabía expresar sus sentimientos era a través de la música, así que compuso el principio del segundo movimiento. Finalmente Victoria viviría, pero su hijo nació muerto. El segundo movimiento es un diálogo musical entre Dios y el compositor. Un diálogo que comienza con un precioso fragmento, un desconsolado paseo de vuelta a casa después de conocer la noticia y el inicio de una lastimera oración a Dios, suplicándole que no se lleve las almas de su mujer y de su futuro hijo. Es un comienzo extremadamente hermoso, capaz de llegar a cualquiera, de tan dulce que suena. De repente entra una guitarra con voz propia, con los ojos llenos de lágrimas, insistiendo en la petición a Dios, buscando su misericordia. Pero cuando llega la contestación de Dios, la orquesta, es para replicarle que para que su mujer viva, su hijo deberá morir. Con tremenda tristeza y resignación, la guitarra acepta esa cruel condición que Dios impone, y es entonces cuando se produce la ascensión del alma del Donato a los cielos, expresada en un solo de guitarra en el que el maestro Rodrigo entrega el alma de su hijo para recuperar al menos la de su mujer. Preciosa versión en la que podemos escuchar la guitarra de Paco de Lucía.